Desde que no estás aquí, no hay consuelo para mí. No supiste valorar el amor que yo te di. Y esta es la fuerza de Luna Joven. No estás aquí, en silencio te recuerdo y me siento muy morir. Abrazado a mi almohada, no comprendo qué pasó. Olvidemos lo ocurrido, ese estúpido error. Yo te amo, porque eres todo para mí, la razón de mi vivir. Te quiero siempre junto a mí, yo te amo. Porque eres todo para mí, la razón de mi vivir. Te quiero siempre junto a mí, yo te amo. No estás aquí, en silencio te recuerdo y me siento hoy morir. Abrazado a mi almohada, no comprendo qué pasó. Olvidemos lo ocurrido, ese estúpido error. Yo te amo, porque eres todo para mí, la razón de mi vivir. Te quiero siempre junto a mí, yo te amo. Porque eres todo para mí, la razón de mi vivir. Te quiero siempre junto a mí, yo te amo.